Muchas gracias por todos sus aplausos, chicos. Una noche especial para todos ustedes. Espero que les guste, chicos, en serio. Hoy estuve, pero no estuve. Se durmieron todas mis ganas. Tanta lluvia en mí, tan cansada en medio de esta encrucijada. Voy buscando de nuevo tropecé, quedándome sin fe, sin salida, lo que siento. Y quise estallar, olvidarme de la parte que no entiendo. Menos mal que por momentos en esta amnesia de vida, menos mal que aparecías con el sonido de tu risa, menos mal que me abrazabas para luego yo besarte. Menos mal que estás en mí. Menos mal que por momentos en esta amnesia de vida, menos mal que aparecías con el sonido de tu risa, menos mal que me besabas para luego yo entregarme. Estás en mí, menos mal que me encontraste. Hoy estuve sin fuerzas para seguir, pequeña me sentí sin agacharme siquiera, tan perdida que mis preguntas no encontraban las respuestas. Menos mal que por momentos en esta amnesia de vida, menos mal que aparecías con el sonido de tu risa, menos mal que me abrazabas para luego yo entregarme. Estás en mí. Menos mal que está tu puerto para descansar. Menos mal que tú me salvas si me toca naufragar. Menos mal que me besabas para luego yo entregarme. Menos mal que estás en mí. Menos mal que me encontraste. Si estás conmigo, aunque esté roto, me siento vivo. Me siento vivo. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Menos mal, sea como título esta canción para todos ustedes, ¿eh? ¿Van a cantar con nosotros? Seguramente que sí. A ver, ¿dónde puedo poner esto? Lo doy vuelta, ¿no? Yo...